gotas que caen, siempre igual. Los que no pueden más se van. Estábamos escuchando a Serú Girán haciendo Viernes 3 AM y antes a Morris con Ayer No Más. Dos temas prohibidos por la última dictadura militar. Dictadura. Ayer se cumplieron 36 años del comienzo de ese terrible golpe de Estado. Y era, bueno, nuestra manera de hacerle homenaje aquí en el fin del finde. Estamos con un armado especial, va a haber música en vivo hoy, así que en breve nomás, así que no se muevan ahí, que están ahí armando las cositas hospicantes. Los vamos a dejar ¿por con... qué lo dije brasilero? No sé. Los vamos a escuchar con a dejar con Orquesta de Perros haciendo Nada es lo que parece, para que los chicos se acomoden y luego volvemos con Hospicantes. Thank you. Yo jugaba de 3 y me pidieron que juegue de 8. Entonces yo me fui a la derecha, crucé el mediocampo, miré a mis compañeros y les dije: hoy ganamos, muchachos. Me paré de 8, siendo zurdo. Yo jugaba de 3. El Diego me dijo: parate contra la raya de derecha. ¿Y vos qué hiciste? Entré a gambetear en diagonal, como un capo. Y se lo queremos dedicar a todos los periodistas. Los que me vienen adentro, Pac-Man. Argentina está

quienes están aquí con nosotras en el piso para tocar un poco de música en vivo, pero no sé si definirlos como una banda convencional o como música, como pueden ustedes imaginarse. En realidad es un grupo de escritores, poetas, quienes se han reunido para grabar su primer disco y hacer una banda, ¿no? ¿Tenían una cuenta pendiente con tener una banda de rock en algún momento de sus vidas? Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Ellos son Ezequiel Ábalos, Pablo Strucci y Pablito Inmundo, quienes están acá con Damián Badía, quien los ayudó a grabar el disco. Sí, la música. El músico. El único músico. El único músico que participó de este proyecto. Sí. Y también Julián y Juan, quien los acompañan acá para tocar en el vivo. Totalmente, se han mezclado. Pero no, creo que más que deudas por ahí tiene que ver con que empezamos a trabajar improvisaciones. Pablo y Pablito empezaron a trabajar con Damián un montón de improvisaciones, de textos que se escriben. ¿No? Igualmente me parece que no está mal la de la deuda pendiente de tener la banda de rock a los 40, es como un clásico que lo tenemos así y ya, no me voy a... Está bien, hay deudas pendientes. Yo creo que es una manera de expresión por sobre todas las cosas, así como los chicos editan libros, fanzines y hacen radio, también es una manera de escupir lo que sentimos. Y encontrarle la vuelta también a lo que escribimos con algo de música, que cada uno por su lado ha hecho intentos. Yo tengo varios libros, discos de poesía, Pablito también ha tenido a Tamayo Gavilán y varios proyectos. Sí. Y Pablo su editorial. Entonces, vamos probando y en esta nos sentimos bien. Bueno, muy bien. Sí, he visto ahí un CD tuyo grabado. En el Pacha, con distinta gente leyendo tus textos. También, y demás. Sí, hay es varias. Es otra manera de adaptar la poesía a un formato de, bueno, escuchémoslo en un disco. Claro. Sí, bueno. Y, o sea, por separado empezaron a trabajar ahí metiendo sus textos con música, ustedes, y... Igual, ¿viste? Nosotros nos conocemos de la FLIA, ¿viste? Sí. De la Feria del Libro Independiente, y... Hay un par acá que llevamos nuestros años intentando, no sé si molestar, pero sí despertar conciencias. Esta es otra manera más de intentarlo. Abrir cabezas y que la gente piense, que escuche, que lea, que sienta. Eso es lo que intentamos constantemente. De los libros, los fanzines, discos, programa de radio, como sea... Queremos manifestarnos de alguna manera. Igualmente, también respondiendo a tu pregunta, con Damián venía con ganas de hacer un trabajo de meterle poesía, unas bases que él tenía, y bueno, y así es como fuimos cayendo despacito, uno llamó al otro y el otro, y así nos formamos hasta que con Ezequiel también cerramos un poco el círculo y dijimos, bueno... Hasta acá llegamos, que es una mentira esto de decir cerrar el círculo, porque el círculo siempre está abierto. La idea también es que sea una banda en donde podamos subir y bajar mucha gente. Eso es lindo también, que sea un proyecto abierto. Pero bueno, le tenemos que ir dando forma de a poco y así que así fue que grabamos el disco y estamos acá dándole en lo que podemos. Muy bien, para los oyentes que no deben entender nada, que hablamos de música, pero también hablamos de despertar conciencia y también hablamos de poesía, y mucho tiene que ver esto con la Feria del Libro Independiente, claro, quien no haya ido puede ir, se organizan casi siempre, todo el tiempo. Vamos a mostrarles un poco de lo que hacen ustedes. ¿Quiénes son los picantes? Un primer tema. Dale, buenísimo. ¿Qué les ¿Cómo parece? No? Una presentación. Para todos los oyentes. Muy bien. Nos vamos preparando. Este disco se puede escuchar en el Bandcamp. Sí, y se puede bajar gratuitamente y también bajar la tapa y la contratapa y armar tu propio disquito, porque la intención obviamente es difundirlo y lo fabricamos también para que también sea un objeto físico que te llegue a la mano. Se puede bajar. No se vende en el shopping de tu barrio. No está en esa gran... Se puede bajar en ospicantes.bandcamp.com o soundcloud.com/ospicantes. Ahí lo pueden escuchar. En la página nuestra también se puede bajar, que es ospicantes.com.ar. Genial. Damián Badía ya se puso el pasamontañas. ¿Eso quiere decir que van a comenzar? ¿Ya empezá? Vamos. Buenas noches. Salud y energía. Salud y poesía. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Seguimos soñando lo que nadie sueña, lo que todos compraron con su código de barra del supermercado. Traspasamos la dimensión deformados y nos convertimos en esto. Una maroma de pensantes intoxicados que pregonan la paz, el amor y el regreso a las raíces. Utilizamos los medios para denunciarlos y para colaborar con lo que creemos. Llevamos nuestra poesía al extremo. Nunca, pero nunca dejamos de soñar. Seguimos, a pesar de los años, escribiendo, sintiendo, editando, manifestándonos, o sea. Lo hacemos con la facultad de la intención colectiva, con la faceta de presentar el albor final de las contrariedades obvias. Bienvenidos al fin del fin de una vez por todas. El silencio no existe. Nuestra poesía sí. Silencio no existe. Escucho zumbidos de insectos que intentan llamar mi atención. El silencio no existe. Lo prueba esta declaración. Silence. De no encontrarlo en esta plácida noche. No existe. No existe. Ahí va un camión a vomitar su contenido, dejando su huella sonora en la búsqueda absurda. Instante, unas cotorras parlotean y crían futuros ruidos. El silencio no existe. Así lo prueban las voces de la libertad que resuenan en mi memoria. Silence. ¿Estamos muertos o estamos vivos? ¿Subimos a la montaña o rodamos por ella? ¿O rodamos y caemos y morimos? Si nunca nos sentimos vivos, si nunca nos sentimos vivos, vivos. Pablo Strucci, Pablito Inmundo, Juan en trompeta, Julián en bajo, Ezequiel en la otra voz y Damián en la música. Hey. Bravo, bravo, bravo. El silencio genial. No existe, los tenemos a Os Picantes en vivo acá. El disco en formato físico, si bien dijimos que se puede descargar desde el Bandcamp de los chicos, viene acompañado con un fanzine con las letras de las canciones que de todas maneras en el vivo son modificadas. Sí, como siempre, siempre hay invento y modificaciones. Totalmente, aparte estamos escribiendo todos los días con todo lo que pasa, todo lo que nos pasa a nosotros. Y algunos participamos del slam también y sí. Estamos como escribiendo también para participar de ese evento, así que sucede. Bueno, nosotros hemos acá hablado varias veces del Pacha, el lugar donde se realiza el slam. Ayer ustedes hicieron la presentación del disco ahí y hubo más temas que estuvieron estos, tocando, o sea, hasta tarde, ¿no? Improvisando ahí. Creo que ese es el lugar donde jugamos de locales nosotros. Esa es nuestra cancha y una vez por mes estamos ahí. Es uno de los lugares mágicos de Buenos Aires, donde la poesía se respira en el aire. Por eso siempre estamos ahí. Por ahora también estamos haciendo una pasada tocando estos temas que tenemos acá en el disco, que nos estamos incorporando con los músicos también, con la trompeta y el bajo, que está bueno eso también para tocar en vivo. Y estamos también grabando un nuevo tema que es para un disco que vamos a hacer en homenaje, va a ser un disco en homenaje a Mariano Ferreira, y que se llama Cuerpo. Cuerpo, el disco, y bueno, estamos ahí aportando nuestro tema para el disco, eso va a ser. Ahí importante. Van a participar Manu Chao, Palo Pandolfo y un par de secuaces, amigos. Buenísimo, será un gran disco, seguro. Bueno, y les quería decir que el sábado que viene estamos tocando gratis en Parque Centenario con Anarquía Tropical, una banda de Chile. Así que los esperamos a todos, es gratis. Muy bien, partir de las 3 de la tarde. Tempranito, va a ser bastante punk rockero ese. Y hay un montón de bandas así que son referentes, como Caos Organizado, Delirious Tremens, y un montón que no conocemos y que va a ser una buena oportunidad para... Muy bien. Encontrarnos. Entonces, el sábado 31, desde las 15 horas, ahí a metros del mástil del Parque Centenario. Lindo lugar para ir a tomar para pasar birrita, la tarde, verse una sábado banda. Sábado a la tarde. Tal cual. Genial. Hacer un poquito de pogo a las 4 de la tarde. Sí, sí, tal cual. Bombas de poesía. Muy bien, queremos seguir escuchando Os Picantes. Bueno, vamos a hacer atrás. ¿Sí? Un tema que habla... Muy bien. De todo lo que nos pasa todos los días. Acá hay otro, ¿eh? Otro fancy. Suenan los tachos de basura en la puerta de mi casa. Morimos todos los días, de que nos levantamos hasta que nos acostamos. De que ponemos la sube para ir al cementerio del trabajo. Cementerio del trabajo. Despertamos todos los días a las 7 de la mañana para construir un futuro. representamos la mugre. Sabemos diferenciarnos. Todo esto es una mentira. Y sin embargo, seguimos. Aunque ya a nadie le importe. Ninguno es partícipe, sino secundario. Atrás, Monte Jiménez. Atrás, atrás. Morimos todos los días. Desde que vendemos las tripas por algo más, un plato de comida. Nos matan, somos cadáveres, bailando la cornisa de la resistencia. En la fiesta de la bronca y del descontento. Atrás, atrás, vendedores de armas. Atrás, atrás, vendedores de almas. Atrás. Están perdidos. Ya nadie quiere confrontar en esta urbe planetaria. Atrás. Ha caído tu amigo Mubarak. Ha caído tu amigo atrás. Berlusconi. Atrás. Está por caer tu amigo atrás. Obama. Hey Chávez, ¿qué me dices? Atrás. Obama. Atrás. Picantes. Bueno, buenísimo. Acá estaba viendo el fanzine y como parte de lo que decías, esto de despertar conciencia y demás, el fanzine está dedicado, el disco está dedicado a Karina Lagalle de Germano. Bueno, que por suerte empezó con las salidas transitorias y dentro de poco nos vamos a juntar con ella para hablar un poco. Largo y tendido. Ese es un caso de Karina Lagalle Germano. Está presa hace más de 10 años en una causa bastante corrupta que comenzó en Brasil. Luego la trasladaron aquí a Ezeiza. Pasó 10 años de su vida encerrada por pensar distinto también. Por pensar distinto y por algo que no había hecho, básicamente, ¿no? Y bueno, y estaba con el tema de la libertad condicional ahí medio trabada y finalmente sucedió. Mañana a las 10 de la mañana en Comodoro Pío hay una marcha para pedir la definitiva libertad, sin que tenga salidas transitorias ni nada de eso. Así que mañana a las 10 de la mañana en Retiro los esperamos a todos. Bueno, eso sería genial, ya que Karina en el penal de Ezeiza está haciendo incluso muchísimos cambios. Hay un documental, y tenerla fuera va a ser como... Hay un documental sobre ella que dice que los compañeros ahí adentro de la cárcel, las compañeras y las guardiacárcel, dicen que es tan inteligente, que es tan peligrosa encerrada como afuera. Porque ella no para de organizar y de enseñar. El penal lo organizó todo ella, todas las cosas que pasan y todos los derechos de las mujeres ahí adentro del penal de Ezeiza lo organizó ella, Así que es tan peligrosa adentro como afuera. Así que me encantaría tenerla en nuestra trinchera. Ojalá, es una historia más que interesante y el que no conozca la causa puede googlear, básicamente. Sí, sí. Hay un documental sobre ella que está filmado en Brasil que es muy lindo. Bueno, muy bien. Hablando un poco de la composición, o sea, ¿estos eran textos que ustedes traían antes de querer armar la banda? ¿Cómo los adaptaron? Ahí está el... Damián. Ahí. Damián. Vení. Hola. Te sacaste de Rosa Montaña. Sí. Bueno, gracias por la onda acá, por la invitación. Muy bien. Y bueno, las cosas se dieron re naturales en casa. Vinieron. La pasamos bien, básicamente. Y a partir de eso... ¿Tuviste que ordenarlos a veces un poco con la poesía? Como, no, esto no engancha, no suena ni bien nada. O yo algo. La verdad que siempre dejé el micrófono abierto y siempre las cosas sucedieron así, ¿no? No hubo poco, nada, casi nada de corte. Todo toma directa, primeras tomas. Sí, nos encontramos con un chabón como si fuera Billy Bond, este que aprovecha el sonido hasta la última consecuencia, dejando abierto el micrófono incluso hasta que termine el tema. Aprovechando las primeras tomas, casi todo el disco son primeras tomas de improvisaciones o de cosas que íbamos diciendo a medida que lo íbamos escuchando, y eso fue re importante. Aparte que tiene unas afinaciones abiertas totalmente delirantes y rarísimas, y toca guitarras con una sola cuerda, por ejemplo, todo un show nos hace con una sola cuerda. Es muy raro lo que hace él. Difícil. Y es muy interesante. Está bueno la, ¿no?, la onda, sí, la verdad que se da todo muy, muy orgánico entre nosotros, la verdad que la pasamos muy bien, la disfrutamos, básicamente. Hay partes en donde, o sea, vos hiciste las pistas para ir a grabar, ahí grabaron, improvisaron. Se grabó todo en casa, en mi casa. Sí. Sí, con una PC. Grabamos todos los ensayos, grabamos todo el tiempo. Hay veces que grabamos con la cámara de fotos y también después de ahí pueden salir pistas incluso de la cámara de fotos. Grabamos desde un Walkman, que también a veces hicimos cosas con el Walkman. Y después Damián, con su magia, se queda escuchando y pensando en algunas con flores y le va agregando cositas a la música, y después nosotros tratamos de reproducir e intentamos hacer lo que quedó grabado, pero que tampoco lo podemos hacer igual, o sea que hacemos otra cosa también. En primera impronta, siempre lo primero que sale espontáneo nosotros lo... Como que lo valoramos mucho más. La primer toma de todo es, generalmente queda eso porque tiene ese... Eso. Y lo otro queda como material inédito. Sí, totalmente. Hay remixados, se va reciclando. Directamente ahí, sí. Pero sí, hay una postproducción, por decirle así. También este disco contó con una remezcla y trabajo de masterización de Luis Aranowski, sí, que nos ayudó a darle un sonido más profesional, quizá algo casero, y que la verdad que le puso una onda impresionante al disco y hace que suene estéreo, por claro, lo pronto. Sí. Luis Aranowski, también colega de Radio La Tribu, ¿ustedes sí, son colegas colega, de Radio sí, La Tribu? Sí, sí, sí. De La Flía también. Sí, un loco lindo de la movida independiente. Bueno, muy bien. Y también tienen varios invitados, poetas también, ¿no? Está Javito Poemufín. Sí. Anita, que siempre me complica tanto ese apellido, ella sí, es la francesa, ¿no? Chiqui chiquita. Lucas Maestrulli, Cristian Iorio, Matías Rec. Y bueno, ahí masterizando a Luis Arturo. Varios invitados. Sí, muchísimas. Varios amigos. Sí. Muy bien. El palo poético. Claro, quizás desconocidos, ¿no? Para lo que es la música en sí mismo, pero bueno, esa es la idea, traer algo nuevo. En varios lugares donde hablábamos de cómo definíamos la música en realidad, lo que decíamos era que somos medio una multiprocesadora de un montón de información que tiene cada uno y que mágicamente dio esto. Que termina siendo picantes y que lo disfrutamos mucho, ¿no? O sea, encontramos el sonido rápidamente del proyecto y eso nos entusiasmó a grabar el disco. Muy bien. ¿Hospicantes? ¿Por qué? ¿Cómo surgió el nombre? Bueno, es una mezcla. Yo le pongo nombre a todo, por supuesto. ¿Ah, sí? Me encanta. Y es una mezcla de os mutantes, una banda de Brasil muy vieja, y Os Mocos, una banda de Bragado punk de los años 90, una banda terrible que fue la primera banda que hizo cumbia con punk acá en Argentina. Bueno, se me ocurrió eso, Os Picantes. Primero fue Los Picantes, una claro, semana después. Los Picantes me lo traje de Córdoba, pues allá le dicen a todos, le dicen, sos re picante. Cuando recitaba me decían, sos re picante. Y me quedó de eso y bueno, le sacamos la L para que sea un poquito brazuca. Bueno, muy bien. El tema que van a tocar a continuación es aquel que suena tanto el National Rock, que lo he tomado como un hit y qué lo paso. Bueno. Dos veces por semana, más bien, o menos. Gracias a Nacional y a un montón de gente de acá, de la radio, que tiene re onda con nosotros. Leo también. Sí, Leo se ve. Ahí, un copado, Marmurek y toda la gente. Buenísimo. Esto es para abrir una puerta y poder decir lo que pensamos y lo que va pasando. Y muchas bueno, gracias. Si hay más orejas, al fin mejor. Del fin de. ¿Ya vamos a hacer el decidero? Dale, vamos, ¿les bueno, parece? Dale. Bien. Empiezo diciendo esto antes de que adivinen dónde estaré. Mientras escuchan esto. Decidero. Desidero. Empiezo diciendo esto porque creo que soy parte de lo que digo y no de lo que ellos piensan que yo dije. Los surrealistas, los nadaístas, los erroristas, alegres bromistas, los que apuestan a la nada y nada piden a cambio, los que piden el mundo a cambio y cuando lo tienen lo regalan, los que pierden todo lo que ganaron, porque ganar es darse cuenta que los nadies, los locos, los que siguen creyendo, los que siguen haciendo poemas en tono a las utopías. Ellos estamos, seguimos, creemos, crecemos. Creo que nadie ni nada va a poder hacernos desistir, desistir. Empiezo diciendo esto en esta jungla que navega sin rumbo, sin saber cuál es su objetivo. Los surrealistas, los que siguen haciendo poemas. Empiezo diciendo esto antes de que digan que pienso lo que no pienso. Los nadaístas, los alegres bromistas. Empiezo diciendo esto antes de que el tiempo pase y nos pongamos viejos. Los erroristas, los que siguen haciendo poemas. Empiezo diciendo esto antes de que otros lo digan sin haberlo escuchado antes. Locos, los nadies, lo, decidero, lo, locos, sonando en el fin del fin, Los Picantes en vivo. Nacional Rock. Para masajearte las neuronas y dejarte tendido en el piso, cual desmayado, escuchando radio. Buenísimo. Buenísimo, muchachos. Muchas gracias, chicas. Qué bueno tenerlos en vivo, así un show tan íntimo. ¿Es real que van a hacer un video o clip de ya, este sí, tema? Sí, ya lo grabamos. Los prestaron la gente del espacio Bonpland, donde hicimos la FLIA el año pasado, sobre fin de año. Nos dieron cabida para que podamos grabar el video ahí en ese espacio y en todo lo que son las paredes intervenidas sí. del lugar. Y grabamos en dos sábados diferentes. Ahora estamos editando como para sacarlo adelante. Y nos costó, ¿eh? Nos bueno, costó muy bien. ¿Tuvieron que actuar? Sobre todo el sincro nos costó mucho. En esto, perdón, en esto de la improvisación, ¿llegaremos a hacer uno más? ¿O? El último. ¿O no? ¿Cuál? Bueno, está bien, si no, nos podemos quedar con las ganas. ¿Cuántos minutos tenemos? Hasta las en punto. ¿Tres minutos? No tenemos, o sea, es que no tenemos tema bueno, de tres no. minutos. Entonces, tranqui. Podemos, si podemos. No. Hay uno que es Capeluz, que lo podemos poner del disco. Ah, Capeluz. Que es un gran tema, pero esperamos un poquito porque, bueno, obviamente les vamos a agradecer a todos ustedes por haber venido. Pablo Estruche, Pablito sí. Inmundo, Ezequiel Ábalos, Damián Badía. Julián y Juan en trompeta y bajo. Muchísimas gracias. Gabriel Kruchowski en la operación gracias, técnica gracias. Acá en el estudio manejando a la buenísimo. Banda. Y Laura Higa. Laura, genial. Gracias a la banda que además vino muy temprano. Están desde el principio de la tarde acá, así que muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Bueno, y este tema, este Capeluz, tiene que ver con estos textos libertarios acá de Pablito y donde yo me acoplé ahí con unas cosas en inglés que venía escribiendo. Y bueno, no está Pablo, pero bueno, es como si estuviera de sí. alguna manera en el tema y en los textos, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Y nos vamos entonces con Capeluz. Sonó Os Mutantes. Pasó por aquí no, por el fin de... Os Picantes. ¡Justo! Para el final. Gala me dijo, no, espero no confundirme. Sí, no, es tenía inevitable. Que pasar. Era el remate. Lo hacemos a propósito. Escuchamos a Capeluz entonces. Dale, Smile. Gracias. Lesson one. Nos hacían tomar la comunión. Lesson one. Creer en Dios. Y nosotros nunca lo habíamos visto. Lesson one. Mis amigos me preguntaban por qué no tenían un plato de comida. Lesson one. Y yo no tenía respuesta. Dios tampoco. Lesson one. Dios nos camina. Donde hay calles de tierra. Lesson one. Donde falta el abrazo. Donde falta el amor. Un plato de comida. Lesson one. Donde no hay nadie. That you read, and I prefer don't listen. Your lie is my truth. Your lie. I read and I write, and I am free. Thank you. Jason Wellman.